Año 1969, septiembre. Reunión en la quinta 17 de octubre en el barrio de Puerta de Hierro, en Madrid. Juan Domingo Perón convoca a una reunión con dirigentes de distintos sectores. Todos están en una larga mesa en el jardín esperando a que sea servido el asado. Perón todavía no apareció. De pronto, en medio del silencio y de los trozos de pan que se comen por aburrimiento, uno de los dirigentes dice: antes de que llegue Perón, quiero expresar algo. Siento que en esta reunión hay infiltrados. Murmullos de preocupación. Tensión. Más murmullos. En el regreso al silencio, una voz se confiesa: de acuerdo, nos han descubierto. Nosotros somos los infiltrados. El que habla es un joven de barba con varios libros de Marx entre sus brazos, que luego agrega: pero entiendan que más allá de que desde el marxismo nos infiltramos para manejar el peronismo, la verdad es que cada día que pasa somos menos infiltrados y más peronistas. Estando en el peronismo, nos vamos peronizando, aunque todavía somos un 35% infiltrados. Nosotros podemos decir lo mismo, expresa un dirigente llamado Lito, que estaba sentado junto a Tito y Vito. Como verán, estamos rapados y tenemos camisas negras. Sí, somos fascistas infiltrados. Lo reconocemos. Porque el hecho de que seamos intolerantes y de derecha no quita la posibilidad de ser honestos y sinceros. Nosotros también somos infiltrados. Venimos del nacionalismo católico, dice otro tipo. Pensé que era lo mismo que el fascismo, agrega un dirigente nacionalista pero de izquierda. No, no son lo mismo. Se lo decimos nosotros que somos nacionalistas, pero judíos, dice un judío. Nosotros somos empresarios burgueses. Al principio nos infiltramos en el peronismo para espiar, pero después nos dimos cuenta de que el peronismo le conviene al burgués, porque el burgués se beneficia con la suba del consumo. Debo decir que aún nos queda algo de infiltrados, pero ya nos sentimos una verdadera burguesía nacional, como el peronismo pide y necesita, dice un tipo con una polera con la foto de José Bergelber. Cuando Evita se enteró de que yo era una feminista infiltrada, armó el Partido Peronista Femenino, que tenía derecho al 33% de los cargos electivos, y me cagó. Me tuve que hacer peronista, dice entre risas Delia Parodi, y las dos Kennedy sentadas al lado, Norma y Jackie, asienten al unísono. Y así todos van reconociendo que son infiltrados en el peronismo, pero también que de a poco se van haciendo peronistas. De pronto un musulmán pregunta: ¿hay alguno que ya sea totalmente peronista? Yo creo que ninguno lo es. Y eso se debe a que el peronismo es un movimiento gregorio, asegura un belga con pocos conocimientos del castellano, provocando las primeras risas. ¿Gregorio? ¿Gregario querrás decir, che? Dice un aristócrata de amplio conocimiento y de segundo apellido Larreta, que explica enseguida que también se había infiltrado, pero solo porque era muy fácil. Tan fácil como hacerse peronista. Los muchachos peronistas, todos unidos triunfaremos. Siempre daremos un grito de corazón. ¡Viva Perón! ¡Viva Perón! Ese gran argentino que se supo conquistar a la gran masa del pueblo combatiendo. Hola, ¿cómo les va? Muy buenas tardes, noches. ¿De dónde saco tarde? Muy buenas noches, plena noche. Sí, tardes, noche. Plena noche de invierno ya, oscuro totalmente. Sí. Estamos en el 94.3 de la banda de frecuencia modulada en la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Córdoba, concretamente en el edificio, en la emisora, en esta querida emisora de más de 30 años, ofreciendo una comunicación especialmente desde lo artístico, desde lo musical, absolutamente distinta, que ha ganado un lugar, sin ninguna duda, en las preferencias, en ciertas preferencias de algún sector sano de los cordobeses que no escuchan música de... Iba a decir mierda, pero de entrada... ¡Nepa! Queda, claro, te ponen el pip, pip, pip. Sí, pip. Claro. No, no, ya no lo tenemos mal. Pudo pip el programa, no lo tenemos sino mal, pip. Darío no lo pone mal. Bueno, un bozal, ¿cómo es eso? Censura, ya no censuran, digamos. Ni siquiera nos censuran, ya no valemos la pena claro. Ni la censura. No, ni para eso. Es un programa con mucho contenido, muy cuidado, sin oyentes, sin seguidores en las redes, y entonces ya no vale la pena ni el pip, qué sé yo. Pero bueno, claro, para nosotros, un gusto estar aquí desde las 20 hasta las 23 en la emisora de la Universidad Tecnológica. ¿Por qué hablamos en plural? Les habla Quique Zapata, estoy acompañado de mi querida parlanchina y compañera de conducción, la Victoria Granero, que aprovecho para felicitarla públicamente, ha cumplido años en la semana y bueno, nos invitó, pero no pudimos ir. ¿Todo bien, Vicky? ¿Cómo la pasan? Todo bien, todo tranqui. La verdad, con 28 años. Qué viejita que cumplí sos. Cumplí el miércoles, el miércoles 29. Sí. Ya con un año más. No sé si vos me dijiste, Quique, que tengo que pasar mi CBU, así los oyentes del programa me hacen regalos. No te dije, pero quiera, está bueno, buena idea. Sí, está bueno. Bueno, o si no, la lista de regalos. Bueno, pero una lista. No el CBU, porque viste que el CBU pasar, ¿cuántos números son? Bueno. Como 18 números, qué sé yo, una embole. Sí, son un montón de números. Claro. El alias, podemos hacer un posteo, con la, sí. Que la van a hacer un posteo con el alias. El alias, y ahí hacemos un depositan. Posteo con el alias, claro. Están el alias, o si no, una plata, lista de regalos. Claro, plata, o si no, hay una lista de regalos que puedo hacer. Ajá. Eso también está bueno. Una lista de regalos. Cualquier bueno. Claro. ¿Qué sería lo que así los oyentes... Lo que más necesitas. Y no sé, yo estoy necesitando un cubrecama, una mesita de luz. Sí, o sea, bien con un organizador mundano. De maquillaje, claro, sí. Claro. Puta, yo tenía una bombacha para regalarte. ¿Viste? Pero bueno. ¿Usada o limpia? No, ¿usada limpia, o a estrenar? Apropiada para usted, una bombacha muy linda, muy fina, sí, muy delicada. Claro, pero ¿viste? Bueno. Como el regalo de Navidad, que es siempre una bombacha rosa, sí. Para usar en Año Nuevo. Sí, sí, o los calzoncillos para el Día del Padre, ¿viste? El tipo sí. Que vende calzoncillos. Sí, sí, sí. ¿Viste? Para el Día del Padre se llena. Si es un dineral, sí. Claro, el calzoncillo o los media. Los días previos, claro. Sí, eso. Les habla aquí que Zapata, estoy acompañado de mi querida compañera parlanchina, la Victoria Granero. La producción de este programa es de Vanessa Ríos, que tuvo que agacharse. Está en Río Grande, a donde se cayó, hubo ese accidente aéreo, ¿vio? Por el lado le pasó, sí. Le pasó por el lado, se agachó. No, en serio, lo escucho, ella, la explosión está cerca, sí. Ahí en Río Grande de Tierra no del No le di ni 5 de pelota, pero bueno, lo escuchó por lo menos. Se quedó en la casa, se quedó. No, sí. Pero, está cerca, y bueno, fue una desgraciada. Encima un avión sanitario que había sí. Un niño, pero bueno. Desgraciadamente un accidente aéreo que se están buscando las causas. Le decía que Vanessa produce desde Tierra del Fuego, desde Río Grande, la sección de deportes está a cargo del periodista Fernando Medina. Desde hace unos programas, dos concretamente, nos jerarquiza el programa la actriz Emilce Blanco, con la interpretación de nuevos personajes ficcionales, a saber, la Chapulina. Sí, muy colorada. Querido, muy no, querido de los personajes. ¿Cómo le gusta a la gente ¿viste? La Chapulina? Sí. Y María Pereira, que no tiene nada que ver con el que te jedi, esta es la versión femenina, no. La radio, o sea, algunas cosas parecidas tienen, se llama Condena 3, ¿cómo se llama la movilera? Moni Vargas, viste, muy parecida, bueno, también que interpreta el personaje de Emilce Blanco, la sección de Oscar Aguilera, Historias de la Guitarra, y se completa con Luis Aubrit en la parte de editorial, todo bajo el control y puesta al aire, de Darío Genovese. Bueno, Vicky, querida, dentro de un ratito presentamos y adelantamos temas de lo que va a ser algunos de los temas que vamos a tener en esta revista radial de actualidad, dos veces ganadoras del Martín Fierro por dos descuidos del sistema. Pero claro, sí, Martín Fierro fue directo. Ahí como que cayeron así como de sorpresa, sí, los Martín Fierro, se le escaparon. Sí, en el rubro humorístico, en radio menos, ¿viste? Nosotros no somos unos chistines baratos, pero bueno, por suerte hay actores y actrices que jerarquizan el programa. Yo lo único que hago es decir el cuento del pulpito, que le cuento siempre, pero una época le da otra vez. No, pero se contó otra vez el pulpito. Me van a matar. ¿No lo conoces el pulpito? ¿Cuántas veces quiere que se lo cuente? En todos los programas. Podremos tener la tradición de que lo cuente todos los programas. Haciendo ejercicio, ¿te acordás cuál era el cuento del pulpito? No me prestas atención. El de las manos, claro, el de cruzar la calle, ese. Claro, le va a cruzar la calle, se dame la mano. Ya lo sabe todo el mundo. Soy más tonto que Jorge Cuadrado contando chistes. En el comienzo musical teníamos a estos sándwiches, como decimos el chegusán, como decimos. Chegusán de... Sí, de apertura, donde los panes fueron dos temas muy perucas, muy peronistas. Tiene que ver con lo que ha sido el aniversario del fallecimiento de Perón, el primero de julio. ¿El paso a la inmortalidad? El paso a la inmortalidad, como dicen cuando se mueren los grandes. Para ello habíamos elegido Los Científicos del Palo, que son un grupo rockero peronista, por decirlo de alguna forma. El Génesis peronista se llama este tema que escuchamos y que pertenece a la histeria argentina. Mirá qué lindo el nombre del disco del 2013 de Los Científicos del Palo, no la historia. La histeria argentina, que fue el cuarto disco de estudio de Los Científicos del Palo, banda recomendable, bandón. Mirá, seguieron las redes y vas a ver que no hace falta ser el palo. Algunos dicen, yo no soy el palo del peronismo, loco, pero es un bandón. Bueno, pero, y cerrábamos como segundo tema, nada más ni nada menos que la marcha peronista, para que se pongan bien nerviosos todos los gorilas, que es el 80% de los oyentes y de los que escuchan y de los que viven en la ciudad de Córdoba, concretamente. Pero versión rock and roll también, una interpretación de Leandro Berman, Ezequiel Santillán, Edgardo Villegas, Leandro Soria, que fue grabado en los estudios Zappa House de La Plata, legendario estudio de rock de esa ciudad. Estos fueron los temas musicales, y en el medio un texto que es un fragmento de Los Infiltrados, el capítulo, tal el nombre del capítulo de el libro Una Historia del Peronismo, de Pedro Saborido. Acá está, ¿lo ves? ¿Lo muestro? Sí, ahí lo veo. Un comienzo para homenajear, para recordar al general Perón y para recordar que está vivo, ¿no? Más que nunca, aunque se... Las memorias. Aunque vengan degollando, sigue vivo, a pesar de los traidores, de los tibios y de las bombas y de los desaparecidos, sigue vivo el peronismo, porque sigue siendo, a pesar de todo, las tibiezas actuales, el hecho maldito del país burgués. ¿Qué temas vamos a tener después de desarrollando a lo largo del programa? Se lo cuenta la Vicky después de la pausa. ¿Te parece, Vicky? Organizamos eso de los temas que vamos a hablar en el bloque que viene. Somos una gran familia que rueda, rueda y rueda para sacarnos las penas de un gran corazón que palpita por viajar. Qué pedazo de frase. Hay que haber andado las rutas como músico, como técnico, como plomo, las rutas en torno a actuaciones para escribir esta letra que escribió León Gieco y que interpreta en una versión exquisita La Vela Puerca. Quiero saber si pasan a buscarme, si voy allá o espero acá, si ahora voy o ustedes me llaman, si vienen ya o van a tardar. Sea como sea, pero salgamos ya. Que la Virgen nos protege una vez más. Quiero saber si viajan conmigo o todos nos vemos allá. Si hay que alzar a alguien de camino o salimos juntos de un lugar. Sea como sea, pero salgamos ya. Que los duendes se aburren de tanto esperar. Palpita por viajar. buscamos. Y cuánto falta hasta llegar. ¿Doblas acá o seguís de largo? Manejo yo si no dan más. Los primeros rayos de luz dibujan a esta gran ballena que anda por la ruta. Somos como una gran familia que rueda. Rueda y rueda para sacarse las penas de un gran corazón que palpita por viajar. Partimos hoy o dormimos acá. No está tan mal en este hotel. Nos llamarán por la mañana, donde paramos a comer. Saquemos una foto para dar una señal de que estamos vivos y aún vamos por más. Somos como una gran familia que rueda. Rueda y rueda para sacarse las velas de un gran corazón que palpita por viajar. Regresamos hoy, ¿y a qué hora llegamos? ¿Cuándo volvemos a salir? Próxima vez, más organizado, ¿eh? Porque si no, no vuelvo a ir. Vamos a ir en resumen hasta la hora 23. Este es el primer domingo de julio. ¿Se dieron cuenta que pasó la mitad del año, no? Estamos en la segunda parte. Sí, así como en un abrir y cerrar de ojos. ¿Viste cuánto fue? Ayer estábamos brindando, tomando. Ayer estábamos en la sidra, con la sidra que tanto te gusta. Sí, señora. 2022, la segunda parte. El primer domingo de julio. El próximo domingo vamos a estar al aire. El 9 de julio es día sábado. Le recordamos que somos Radio Nuestra, que estás en el cielo. Vamos a estar hasta la hora 23 y estos son los temas que nos adelanta. Vamos a desarrollar Victoria Granero. Bueno, vamos a hablar un poco de la visita de Alberto a Milagros, a Milagros Sala. También tenemos una nueva ley de VIH. Vamos a tocar un poco ese tema, a ver qué habla, de cuáles son los cambios de esta nueva ley, nuevos derechos contienen las personas. Después, un tema que ya habíamos tocado la semana pasada, que es el video, la canción de Trueno, que se llama Argentina, porque Cristina la compartió por sus redes sociales, y vamos a ver el mensaje que publicó junto con la canción. También relacionado a la música, los premios Gardel con Voz y Tren y Trueno, que son los más nominados, los que tienen más ternas. Sí. Y por último, otro tema que también habíamos mencionado, que está relacionado con un tema que tocamos la semana pasada, que es el tema del aborto en Estados Unidos, porque Netflix, Disney y Meta pagarán viajes a sus trabajadoras para que puedan abortar. ¿Le pagan viaje, dijiste? Le pagan el viaje, sus anestesillas están en alguno de los estados en los que está prohibido el aborto o está con muchas trabas. Bueno, les pagan para que se vayan a otro estado para que puedan abortar sin inconvenientes. Y echa la ley, echa la trampa, ¿no? Echa la ley, la ley de derecha. Exactamente. Bueno, por supuesto vamos a estar refiriéndonos a lo que fue en las últimas horas del viernes, la muerte del genocida Miguel Echecolás, sí. Uno de los más feroces torturadores de la dictadura militar. No conoció el remordimiento, por el contrario, hizo del regocijo un emblema de su cruzada asesina. Cumplía sus condenas en una cárcel común, repudiado incluso, y esto lo recordemos, por su propia familia. Sí. Entre 1976 y 1979 estuvo al frente de la Dirección General de Investigaciones de la Policía Bonaerense, y bajo su órbita funcionaron no menos de 20 centros clandestinos de detención y otras tantas maternidades clandestinas, y este hijo de puta se lo llevó a la tumba. A algunos datos fundamentales para gente que busca todavía sus seres queridos: estaba alojado en la unidad 34 de Campo de Mayo desde casi al comienzo de la pandemia. En las últimas semanas había sido trasladado a la clínica Estrada de Merlo y había sido internado allí en terapia intensiva, y el pasado 27 de junio lo trasladaron al sanatorio Sarmiento para colocarle un marcapasos, informaron las fuentes judiciales. Después de su deceso había recibido un fallo favorable en la Cámara de Casación para volver a su casa, pero no llegó a concretarse. Murió en un hospital en este caso, pero estando detenido. Había sido beneficiado con la posibilidad, por la edad, de volver a su casa. Bueno, el diablo duerme con la luz prendida desde el viernes por este asesino, y como siempre digo, todos nos vamos a morir, pero los hijos de puta se mueren de viejo y la gente buena se muere antes, por lo menos. Si no, pensémoslo, todos nos vamos a morir, pero estas son las cosas que me dan mucha bronca. Sí, se me da mucha bronca en la vida. Vos sabés que, hablando de una semana bastante cargada para el peronismo, tengo una propuesta, como una especie de juego para vos. A ver, contame. ¿Con qué frases identificas vos a los gorilas? Así como frases que vos te las digan y esta persona es gorila. ¿Tenés alguna frase gorila? Sí, hay muchas, sí. Ahí está la famosa, vayan a laburar, yo les doy una pala. Y ¿Viste los viejos fachos querían que yo les doy una pala a estos vagos? ¿Viste que caben un pozo de acá hasta el Río Cuarto? Al pedo, no sé, ¿para qué? ¿Al pedo? ¿Para qué? Elaborar el vicio. Bueno, una frase gorila. Bueno, a mí la que me gusta es: a este país se lo saca adelante laburando. Laburando tiene que ser, viste que laburando tiene que ser en sílabas, eso es muy importante. Laburando. Si no, no es tan, exactamente, claro, no es tan gorila. Claro, sí, tiene que le pone énfasis, ¿no? Esos son los más vagos. ¿Viste? Yo he cuantificado que todo esto que dice, porque yo me levanto a las 6 de la mañana, son todos cagadores, estafadores, corruptos, coimeros. La mayoría de los que dicen eso, bueno, dime de qué te precias. Claro, lo dicen por culo sucio, digamos. Dime de qué te precias y te diré de qué careces. Este es el bloque de recomendaciones literarias que produce desde hace un tiempo, así muy acabadamente, nuestra productora Vanessa Ríos, en la voz de la señorita que me acompaña, Victoria Granero. Libros para oír, libres para ver. Los libros nos hacen libres. I want to break free. Hoy te presentamos a Nacida bajo el signo del toro. Este libro forma parte de una serie de la autora bestseller Florencia Bonelli. Una historia para cada signo, porque el destino está escrito en las estrellas. La vida de Camila da un giro drástico el día en que la empresa de su padre se declara en bancarrota. Un piso más pequeño en un barrio viejo y decrépito y un colegio público son algunos de los cambios que debe afrontar. Detesta la nueva realidad, por lo que se encierra en la soledad que le brindan sus libros, hasta que conoce a su nueva vecina, una astróloga que le iniciará en los misterios de las nacidas bajo el signo del toro. Además de odiar el primer día de clase, Camila detesta gustaba su nuevo barrio. Después de haber vivido en un piso de 400 metros cuadrados en una de las avenidas más lujosas de Buenos Aires, no toleraba la visión de este barrio viejo, de veredas angostas, rotas y sucias, y edificios mediocres. Avanzó apretando las carpetas contra su pecho y con la mirada al suelo. Oyó a una señora ordenar a su perrito que soltase lo que tenía en la boca. Y eso la llevó a reflexionar con qué facilidad había cumplido la orden de Sebastián Gálvez. «Léeme esto», le había exigido, «sin pedir por favor». «Y vos se lo leíste, por supuesto». El comentario de Lautaro Gómez le provocó un respingo y apresuró el paso. La humilló a recordar que se le habían coloreado los cachetes. Anabela, su prima, aseguraba que los cachetes se le ponían colorados porque todavía era virgen. Cuando te acuestes con un chico, vas a dejar de ser tan inocentona y de espantarte por todo. Tenían la misma edad y habían sido amigas desde la cuna. No obstante, a Camila, Anabela la abrumaba. La ponía nerviosa su movimiento constante, su pasión por los deportes, su necesidad de dar órdenes, sus apremios. Le molestaba que hablara de ella y solo de ella. Get back. I'm certainly was in the right. Sindicato de Empleados Públicos de la Provincia de Córdoba. Nos encontrás en calle Corro 269, al teléfono 420-2600 o a través de nuestra página web www.sep.org.ar. Gracias por estar, por tu amistad y tu compañía. Eres lo mejor que me ha dado la vida. Por todo lo que recibí, estar aquí vale la pena. Les cuento que este viernes próximo a las 22, como empiezan, horario que más o menos empiezan todos los espectáculos, y por un bono de 700 pesitos nada más la entrada, usted puede ver muy buen, pero escúchenme, muy buen tango en el centro de la ciudad de Córdoba, ahí en Estorni, en Duarte Quirós 66, porque se presenta Precot Sexteto Tango Club, junto con Claudio González, nuestro querido compañero de la radio, por no decir benemérito director. Claudio González, tengo un rollo con esa palabra, quiero quedar bien, viste, de botón. Hay que practicarla. Claro, sí, señor. Hay que hacer las reservas para ver, en serio, pero muy buen. Sí, sí. Lo estuve escuchando, es una maravilla. No lo he visto en escena nunca. Las reservas se pueden hacer al WhatsApp 3518-558538 Tango de primera. Repito, el WhatsApp de reserva 3518-558538 para ver este jueves 8 de julio a las 22 horas ahí en el centro de la ciudad de Córdoba, en Duarte Quirós 66, Precot Sexteto Tango Club y Claudio González. Bueno, hecha la invitación, más información con la señorita Victoria Granero. Cristina Fernández de Kirchner compartió un video de Trueno el miércoles pasado en sus redes sociales, un nuevo video. Bueno, esta vez replicó una publicación del joven músico Trueno, donde se ve a distintas personalidades hacer el clásico pase de mate. Bueno, cuando nos pasamos el mate, mientras de fondo suena la canción Argentina que interpretó con Nati Peluso. Canción que le recuerdo, señorita, presentamos la semana pasada. La exmandataria ya había incluido en un posteo anterior para recordar a Néstor Kirchner. Ella compartió una canción de Nati Peluso. En el reel se ven figuras como Andrés Calamaro, Nicki Nicole o Rodrigo de Paul. Miran a la cámara mientras van tomando un mate y así hacen como que actúan, que se lo pasan a la derecha. Claro. Mientras que en el siguiente recibe el mate. Y bueno, sí, así se va haciendo como un reel. Orgullo Nacional escribió debajo de una bandera argentina la presidenta, bueno, mientras posteó el mensaje. Por su parte, al compartir el video, Trueno publicó las islas me cantan, tango siempre fueron y son nuestras. Estamos hablando de las Islas Malvinas, ¿no? Bueno, ya que estamos con recomendaciones, y otra también para el día jueves, la onda sería así, uno va al Teatro Real tipo 9 de la noche y a las 22 va a haber tango a Estorni. El cordobazo La Mesa de Tres Patas se llama esta puesta, que tiene idea y dirección general de Cacho Piña y puesta en escena puntual de Martín Gaitán, va a ser en el Teatro Real, en la Sala Mayor, frente a la Plaza San Jerónimo 66, con la comedia cordobesa, la comedia infanto-juvenil. Participan los músicos Alex Macía, Horacio Burgos y Cacho Piña, con teatro insurgente, música, multimedia, etcétera. Una gran puesta, una linda idea, siempre valorizando la gesta del 69, el amigo Cacho Piña. Así que le mandamos un saludo, el deseo de éxitos. 9 de la noche, entonces, el programa del jueves en el Teatro Real, y a las 10 nos vamos a ver Tango a Storni. Como dijo el diablo, ¿sabe que el diablo el viernes de la noche no durmió? Estaba preocupado, tuvo que dormir con la luz prendida porque se murió el asesino, el represor, Chicolás. Bueno, así que el diablo ha dormido con la luz prendida porque desde dos noches, el viernes y el sábado, el infierno se reserva el derecho de admisión, pobre diablo con la luz prendida. Sí, ¿no? Sí, en un momento se puso, cuando supo que el tipo llegaba allá, dijo: ¡Oh! ¿Y ahora quién podrá defendernos? ¡Yo! ¡La Chapulina Colorada! No contaban con mi astucia. Síganme los buenos. Hola, Chapu. ¿Cómo les va? Opa. ¿Cómo andan? Más o menos, está en hora, ¿por qué temprano? Está lindo a esta hora, ¿no? Para venir. Sí. Yo llegué temprano. Llegué ¿En qué temprano? Se viene a la radio la Chapulina? Es una curiosidad, toma el bondi, así, los bondi que vienen para acá para la ciudad. No, yo me vengo en bicicleta. Ah, la bici, bicicleta, claro. Mi bici roja. Claro, para que haga juego conmigo, porque si no, la bicicleta es roja para que haga juego conmigo. Ah, a mí me encanta, sí. Claro, yo claro. Me encanta. Roja y con algunos detalles amarillos debe tener, porque combina el rojo con un toquecito de amarillo. Sí, claro. Sí, sí. ¿Vos sabés que estuve viendo Chapulina? Que siempre te digo que me gusta tocarte las bolitas. Y yo veía el Chapulín original, que no tiene nada que ver con vos, otro Chapulín, otro brindis. No, es mexicano. Aparte, claro. Él vive muy lejos, yo soy argentina. Sí, yo sé que es cordobesa. No tenemos contacto y cordobesa. Claro. Sí, cordobesa, sobre todo. Sí. Bueno, te decía que las bolitas, que tanto me gustan tus bolitas, apretarte así, unas son amarillas y otras rojas. Alguna vez son amarillas y otras rojas. Las tuyas siempre son rojas. Eso me gusta más. Sí, porque a mí me gusta estar... ¿viste cuando uno usa todo monocolor? Sí. Me encanta, claro, sí. Que todo sea un solo color, que combine... El chipote chillón, el chipote rojo, la bocina... Y con algún detallito amarillo digamos, ¿sí? Tráiganos la bocina paralizadora, antes nos traía, ¿se acuerda? ¿Cómo se llamaba la bocina...? La chicharra paralizadora. Chicharra paralizadora. Sí, yo la dejé de usarla porque me pareció como muy muy muy, muy fuerte últimamente. Sí. Y qué lindo, lo deja mudo uno, usted lo deja así, lo deja quieto, le hace clic, como era paralizado. Los paralizo. Y después con dos toques. Tan interesante. Claro, está todo tan interesante últimamente que no logro usarla porque no me quiero perder de nada. Claro. ¿Vio lo que pasó en la municipalidad? No sabe lo de Vicky, ¿qué clase de periodista? Usted que no sabe lo que pasó en la municipalidad. Pero yo quiero que ella me lo cuente. Yo quiero que ella me lo cuente. Buen día, Vicky, ¿cómo anda usted? Hola. Bien, acá un poquito mejor porque, como dije, no está haciendo tanto frío esta semana, así que bueno, todas esas cosas me ponen de buen humor. Sí, la Vicky muy bien. Depende de tomar un poquito de sol, como las iguanas, lindo. Sí, bueno, ¿sabe qué? Sí. ¿Sabe cuál es el tole tole? Se le cayó el documento, Chapulina. Sí. Se le cayó el DNI. No, porque los chicos vio milenial, a lo mejor no entienden qué significa tole tole. El lío. Soy centenian. Sí, Son millennials, yo soy centenian. Me parece que un poquito más, pero bueno. Es boomer Me parece que es boomer. Ya sí. Me terminó de confundir, ya no entiendo nada. Claro, me sí, medio. No, bueno, después sí, le explicamos, Chapo, sí, no se haga problema. Y todo, sí, porque no me dejan decirle qué problema. Fue con un Ulises bueno. Ah, con Ulises bueno. Sí. Y eso que es bueno, imagínense, puede Ulises malo, el quilombo que armaría. Malo. Claro. Encima el Ulises bueno se puso malo. Sí. Los plantó y dijo, no actuó nada, sí, y se pudrió todo, sí, sí. Y no. ¿Y qué pasó en la MUNI? ¿Y qué, y usted qué tiene que ver ahí con ese lío en la MUNI? Bueno, lo que pasa es que yo moría por saber y tuve que tomar la pastilla de chiquitolina. No, ¿para qué? ¿Qué hizo? Sí, yo la tendría que entrar a la oficina de uno de los capo, ¿vio? Ajá. Sí, porque pero así que se onda no Cecilia. Estaba. No está. No estaba en el país. No está. Claro, usted dice quién habrá sido Miguel Siciliano, alguno de esos de los capos ahí. Él, yo sabía que era un italiano. ¿Será de la mafia? No, es un amigo. No, Miguel, un querido amigo. Le mandamos saludos, pero sí. Saludos, perdón, no cosa, sabía. Le están pegando. Sí, lo están. Ah, yo también le pegaría. No me yo diga. También le pegaría. ¿Por qué? Sí, y sí, porque no puede ser que haya tantos artistas esperando para cobrar un chequecito, ¿sí? 60, 70, un año para cobrar un chequecito, ¿sí? Sí, perfecto. Así que, por favor. Y entonces, está bien, usted como... tiene razón, defiendo a los artistas. Yo lo único que escuché que decía fuerte porque estaba en alta voz el teléfono, arreglame te quilombo. En el despacho de Siciliano. Sí. Con autoridad, digamos. Usted había entrado con la chiquitolina ahí y escuchó. Totalmente. En alta voz habla Siciliano con el Yardora que estaba en Estados Unidos, y bueno, sí, claro. Pero es que Siciliano caminaba de una punta a la otra de su oficina, tenía un nervio, se agarraba de los pelos, tiraba así, decía, ¿qué hice? Claro. Y lo que hizo fue una cagada. Hablando en criollo. Disculpe, epíteto se me capó. No, le ponemos un pip, no se haga problema. Y si no está el pip, una palabrita tampoco. Bueno, escúcheme, tomo la pasta de chiquitolina y mira vos. Sí, pero tengo otra bomba. A ver, cuénteme. Porque me parece que lo entregaron a Siciliano. Sí. A mí también me parece. No quería decir eso porque yo soy amigo de él, pero sí, se lo entregaron. Y yo no quiero, me gusta hacer chusma, pero me obligan. ¿Pero qué piensa? ¿Por qué dice? ¿De dónde sacas que lo entregan? Sí, parece que Juancito, ¿viste? Por ahí viene. Juancito. Juan. ¿Quién lo conoce a Juan? ¿Suspensivo? Sí. El hombre que no es albañil. ¿Te acuerdas los olimareños? No lo conoce a Juan. Pero este es otro Juan. Ay, no, pero no es ese Juan. No. Contrario. Bueno, ¿y qué pasó entonces, Chapulina? Que usted dice que el culpable es él. El culpable no, el que le tendió la cama a Miguel. No se sabe bien cómo viene la cosa. Mira vos. Me parece que hay otro tomando la pastillita de chiquitolina. Claro, ¿sí? Claro, silencio. ¿Qué pasa? Silencio. ¿Qué pasó? Mis antenitas de vinil están detectando la presencia del enemigo. Pfizer no pidió ni cambio de la ley. Y ni pidió, lo único que pidió fue un seguro de caución, como se lo pidió a todos los países del mundo, que es algo razonable. No pidió ni los hielos continentales, la Patagonia. Las Islas Malvinas se las pudimos haber dado.

lo imaginé. ¿Quién va a arrancarme de tu piel, de tu recuerdo, de tu ayer? Yo siento que la vida se nos va y que el día de hoy no volverá. Quiere la gente a la Chapulina, sí, esta recreación, ¿viste? Sí, una nueva interpretación, una nueva recreación de Emilce Blanco. Sí, la Chapulina siempre, vos sabés que es la tercera actriz que recrea este personaje que inventamos, que desarrollamos allá cuando comenzó el programa hace 5 o 6 años atrás, y es uno de los más queridos. Todo el mundo pedía que vuelva la Chapulina. Bueno, ha vuelto con su chipote chillón, su chicharra paralizadora. Es muy querida la Chapulina Colorada. Sí, se está ganando el corazón de todos, ¿viste? Sí, sí, sí. Bueno, y seguramente va a venir siempre al final María Pereira, esta nueva... Sí, bueno, esa no es tan querida, pero bueno, la vuelta que, también es una buena. Sí. Pero fíjate que una de las que más había pedido la gente también, que en las redes sociales, sí, que nos manda mensajes, che, ¿qué es la vida de María Pereira? Convengamos que lo de un personaje que dejamos de hacer cuando falleció Mario Pereira, pero... sí. Bueno, lo hemos retomado nuevamente. Se supone que anda por allá, por el cielo. ¿Qué uh-huh. habrá sido Mario? ¿Habrá ido al cielo o habrá ido al infierno? ¿Qué dice usted? Sea Dios o el diablo el que lo tenga, que no lo largue. Que no esté rondando por acá, ¿viste? Claro. Que no esté como fantasma rondando por acá. Hay un montón de Maritos Pereira. Incluso hay un Pereira ahí que conduce un programa de televisión de la mañana. Mm. Que son todos herederos, son todos fachitos así, herederos de la Fundación Mediterránea. Así que hay una amiga que tiene una radio que se llama Condena 3, cuya movilidad... No. Sí, la movilera estrella se llama Moni Vargas, también es parecido con el que tejedi, y ella se llama María Pereira con I común, la griega, porque parece que el otro señor era con Y, ella y. con I, sí. Bueno, también tiene la radio ahí en la calle Alvear, pero 700 dice aquel. aclaren bien que es al 70. Bueno, son muchas similitudes, pero la María Pereira está en cuestión, siempre viene y nos trae música y nos caga pedo y nos recomienda. Imagínate, llega a escuchar este promo que acabamos de escuchar recién, el de Armando Flores, Checulea. Bueno, ¿qué iba a ser la palabra cordobesa? La palabra cordobesa, ¿no? Sí. Claro, ya no implica nada. Bueno, esta presentación precedía canciones que se cantan solas, este espacio, este bloque, hoy con la querida y siempre recordada, cómo la quiero, cómo me emociona cada vez que la veo en los videos. Pongo los videos para verla, a Gilda. Y este clásico, No me arrepiento de este amor, en canciones que se cantan solas. Una mina muy querible. ¿Ves? Ahí tenés un ejemplo. Otra es la que se fue antes, ¿eh? Como el Gordotero, como el Franco Spinetta. ¿Eh? Como sí, muchos. Muy querida siempre. Pues como te digo, la gente buena se muere de joven. Todos nos vamos a morir. Sí, sí. Pero los HDP se mueren de viejos como este. Claro, porque por eso hay que ser medio hijo y HDP en la vida, ¿no? Claro, sí. Claro, como decimos, hay que ser un poquito HDP por lo menos para un poquitito. Unos años más. Información con la señorita Victoria Granero. Bueno, tenemos nueva ley de VIH. El jueves pasado, la Ley de Respuesta Integral al VIH, hepatitis virales, tuberculosis e infecciones de transmisión sexual se convirtió en ley con 61 votos a favor. La nueva normativa reemplazó a la Ley 23.798 que estaba vigente desde 1990. A diferencia de la normativa anterior, que es esta ley que estamos hablando, 23.790, que tiene un enfoque médico, la nueva ley tiene una perspectiva de derechos humanos. Ahora que se aprobó, se prohibirán las pruebas de VIH en exámenes preocupacionales y se creará un observatorio nacional sobre estigma y discriminación, en el que se documentarán y visibilizarán datos, casos de discriminación. En esta misma línea, el texto establece que los tests serán voluntarios, gratuitos, confidenciales y universales. Además, se incorpora a la normativa el acceso al tratamiento para las hepatitis virales, la tuberculosis e infecciones de transmisión sexual, que en el marco de la ley anterior estaba en manos de la voluntad política del momento. O sea que ahora... por más de que pasen distintos gobiernos, siempre va a tener que ser gratuita, digamos. También prevé un régimen jubilatorio especial para las personas que transiten estas enfermedades. Al final de una semana de gira por los Estados Unidos, luego de pasar de la tristeza al enojo por el escándalo desatado por el fallido recital de Ulises Bueno, el intendente Martín Yarlora consideró al hecho como totalmente desafortunado. En una nota a una radio de Córdoba, negó cambios del gabinete, pero dijo que el hecho sirve para aprender a escuchar a los vecinos. En respuesta al reclamo de transparencia por las contrataciones directas que fueron realizadas para distintos eventos y obras, anunció la creación de entes multisectoriales para que ejecuten políticas de desarrollo y empleo que tendrán bajo su responsabilidad, entre otras tareas, la organización de eventos y planes para atraer a turistas. Mirá qué bien, ¿no? Mirá cómo la ve el tipo. Diría un bendito momento. Está bien, ¿no? Muy inteligente, está muy bien asesorado. Descartó por ahora salir de la emergencia económica, tal como le reclama la oposición en el Consejo Deliberante. Recordemos que ese es uno de los reclamos, ¿no? La de salir de la emergencia económica, aunque adelanto que es posible que adopte esta decisión antes del final de su mandato, que termina el 10 de diciembre de 2023. Claro, se lo tiró el que viene. Bueno, sí. Yarlora viajó, invitado por la Cámara Argentina Norteamericana, y tomó contacto con funcionarios políticos, entes financieros. Bueno, una nota que se puede reproducir y escuchar en forma completa por Cadena 3, quien fue lo que le realizó en exclusiva esta nota tan necesaria para aclarar las aguas internas. Algunos responsabilizan a algunas internas con el gobierno de la provincia de Córdoba, concretamente con algún enojo que habría tenido el gobernador Schiaretti por el apresurado y desbordado ímpetu o ganas de salir a campaña. No, vio que uno aprende el inodoro del baño y sale una publicidad de la municipalidad, sin ninguna duda están en campaña. ¿Tienen con qué? Aclaremos, hay gestión, ha habido aciertos. Ojo, como también ha habido muchos errores que nosotros los marcamos acá. El peor de todos, desde mi punto de vista, y si no, habría que decirle a este chico y a sus asesores que son de San Francisco que vayan un poco a los barrios. A ver si los compañeros que son de Córdoba andan en los barrios profundos, más allá de los CPC, vayan a las paradas de ómnibus y pregunten a la gente qué piensan, especialmente a la gente mayor que no llega hacia la zona neurálgica de Córdoba, entiéndase, la Plaza San Martín, sí, el ANSES, el Banco Nación y los principales bancos, cuando los dejan a 8 cuadras. La gente no puede caminar. Se tiene que caminar todos. No puede por el físico. Y tampoco tiene 800, 900 pesos, que es lo mínimo que tiene desde un barrio muy cercano al centro para llegar hasta ahí. Y además no llegan los taxis. Entonces, eso es un grave defecto. El transporte sigue siendo, por más que muestren colectivos nuevos, con wifi y todo ese circo barato, es necesario más cantidad de colectivos y una reorganización que implique menos macetas en el centro de la ciudad de Córdoba y los colectivos más cerca de los lugares neurálgicos. Información con Victoria Granero. Bien, Alberto visitó a Milagro Sala. El presidente Alberto Fernández viajó el miércoles a Jujuy para visitar a Milagro Sala, donde ella está internada tras sufrir una trombosis venosa profunda. Bien. Yo siempre he planteado lo indebido de su detención y la irregularidad de los procesos que ha enfrentado. La situación es muy grave, lleva 7 años presa y su salud se ha deteriorado mucho, igual que la de su marido. La verdad es que no me deja tranquilo la situación y quise acompañarla para dar testimonio con mi compromiso. Vengo acá a hacer público mi compromiso y llamar la atención a la Argentina y al mundo sobre algo que está ocurriendo y no debería ocurrir. Afecta a la libertad de una persona y también a su salud. Eso es lo que declaró al respecto del presidente Alberto Fernández. Llevamos 72 horas de programa y no hemos dado nuestras redes sociales, nuestro teléfono. ¿Cómo quiere que los llame? ¿Cómo 72 quiere que horas de programa. 72 apa. Horas. Y tiene razón, nuestra productora dice, loco, ¿para qué están ustedes si no dan los teléfonos? Ah, sí, las redes. Y no sé para qué está la co-conductora. Esa es una función de la co-conductora, ¿viste? No lo hace, ¿qué cree que haga? Facebook es Radio Nuestra, que estás en el cielo. El Twitter, como el Instagram, son iguales, nada más que cada uno en su red social. Radio Nuestra UTN. El teléfono es 3517-588-208. Más información con Victoria Granero. Vamos a hablar de Netflix, Disney y Meta, que pagarán los viajes a sus trabajadoras para que puedan realizarse abortos. Netflix, luego Disney y qué otra, Meta. Y Meta, y es otra de esas plataformas. Ajá. En las que se pueden ver películas y todo eso. Sí. Bueno, luego de la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos de anular el fallo de Roe versus Wade, que en 1973 legalizó el derecho al aborto en todo el país, muchas empresas norteamericanas anunciaron su compromiso de reembolsar los costos del viaje para que las trabajadoras que no puedan acceder a la interrupción voluntaria del embarazo en sus estados puedan hacerlo en otro lugar. A mí me parece que está muy bien la iniciativa. ¿Vos qué te parece, Guille? Sí, por supuesto, sí, claro. Como decíamos recién, cuando anticipaba, echa la ley, echa la trampa. Echa la ley, echa la trampa. Bueno, esta es la forma de hacer la trampa para de salvar, ese retroceso que han tenido con la decisión de que sea cada estado el que decida, cuando en el marco de que hay muchos estados que han decidido dar marcha atrás con el derecho al aborto. Necesito a alguien que me emparche un poco y que limpie mi cabeza, que cocine guisos de madre, postres de abuela y torres de caramelo, que ponga dos tachuelas en mis zapatos para que me acuerde que voy caminando, y que cuelgue mi mente de una soga hasta que se seque de problemas y me lleve, y que esté en mi cama viernes y domingo para estar en su alma todos los demás días de mi vida. Que me quiera cuando estoy, cuando me voy, cuando me fui, y que sepa servir el té, besarme después y echar a reír, y que conozca las palabras que desvestí para amarla, para amarla. Necesito a alguien que me parche un poco y que limpie mi cabeza, que cocine guisos de madre, postres de abuela y torres de caramelo. Si conocen a alguien así, yo se los pido, que me avisen porque es así totalmente. Que necesito, que necesito, que necesito, que necesito, que necesito, que necesito, que necesito, que necesito, que necesito. Esperar que me venga a rescatar. Llueve, llueve la maldita ciudad, lejos de casa, lejos de mi hogar. Esa es mi realidad y nadie me viene a buscar. ¿Qué que será la vida de Pepín Rodríguez, el prófugo macrista? ¿Se olvidaron que está prófugo? Lleva 572 días. 572 días prófugo desde el 8 de diciembre del 2020, y estos delincuentes que andan dando consejos por sus programas, amigos, de cómo gobernar, de cómo bajar la inflación, delincuentes, terroristas, ladrones, garcas que gobernaron el país 4 años y que tienen, por esta decadencia que está viviendo el mundo entero post pandemia, y donde nuestro país no es la excepción, pueden llegar a ganar, a tener otro periodo de liberalismo en el gobierno. Esta vez vienen por todo, ¿eh? Imagínense que hubiera un kirchnerista prófugo hace 572 días. Como no, los medios no pararían de tocar el tema. ¿Eh? ¿Te das cuenta? Es cuando dicen las viejas, no, a mí no me va a decir cadena tren, y me va a decir TN que tengo que... Que no. Que escucha, sí, te dicen. Estúpido. Sí. Milagro Sala, en contraposición, es una presa política, lleva 2.359 días. Concretamente, desde el 16 de enero de 2016 está presa esta dirigente social por estas cuestiones jurisdiccionales de autonomía de las provincias respecto al sistema federal. Hay delitos que son del ámbito federal y otros del ámbito provincial. En este caso, sin ninguna duda, la responsabilidad del gobernador de Jujuy, que está obsesionado, obstinado. Y la reacción no es solamente del gobernador, porque fíjate cómo reaccionaron todos en el otro día en el Senado, claro, atacando lo que fue la visita del presidente Alberto Fernández. Muy buena decisión política de visitar, que produjo por lo menos la discusión y volvió a instalar el tema de esta dirigente social que, recordemos, tiene 2.360 días presa por decisión y capricho notable y marcado del gobernador de la provincia de Jujuy, ¿no? Y su correlato en el Senado, bueno, y en todo el gorilismo y la derecha. Sí, saltaron como leche hervida en el Senado. Totalmente, sí. Por supuesto, la reacción de Gerardo Morales por la visita de Alberto Fernández a la prisionera, la carta donde ironizó sobre el reclamo de la cárcel común para los que violaron los derechos humanos, la presencia patética frente a la clínica de un grupito de 5 o 6 personas que se autodesignaba como víctimas de Milagro Sala, y la irrupción contemplada, y la irrupción contemplada de un agente penitenciario en el cuarto donde la prisionera se repone de su trombosis para decir que deberá estar presa hasta 2024 por la causa del robo de bombachas, describe el escenario que protagonizan el gobernador republicano y la dirigente social terrorista para estos delincuentes de la derecha argentina. Aunque Milagro Sala fuera el diablo en persona, como la pinta el gobernador jujeño, tampoco hubiera sido excusa legítima para imponer una corte, jueces y fiscales adictos y corromper testigos supuestamente con el único objetivo de perseguirla. encarcelarla en forma irregular y con acusaciones falsas, demonizarla y martirizarla. En esta escena que involucra el Partido Radical, un partido que se asume como guardián de la República y las instituciones democráticas, está incubado el argumento de las dictaduras para justificarse, así como el respaldo que siempre tuvieron desde un sector de la sociedad, por supuesto el más reaccionario, el que quiere volver. Bueno, ¿sabes qué? ¿Con qué podemos seguir? Con la frase de gorila. Tiene una frase de gorila que vos identifiques. Hablando de Gerardo Morales. Que vos para identificar. Exactamente. Y bueno, te doy una esa negra, tiene que estar preso porque es una chora. Por supuesto. Ah, bueno, sí. Claro, y sí, sí. A Cristina, digamos. No, no, ¿qué Cristina? A Milagro Sala. Ah, Milagro Sala. Bueno, sí, Cristina también, en realidad. Lo deben usar para Cristina también. La han usado para Cristina también. Con un factor común que no es menor. Las dos son mujeres. Milagro, claro. Y Cristina. Y las dos son mujeres y las dos defienden a las clases populares. Por supuesto, por supuesto. Eso exactamente. Es típico de la derecha. A mí, hay una que me gusta, que es como mi ¿te gusta? Bueno, no me gusta, decir. Pero me gusta, claro. Para ellos, claro, es una forma de decir, yo no soy ni de derecha ni de izquierda, sí. La persona que te dice eso, clavado, sí. Que es de derecha. Sí, totalmente, no, o sea, sí. Es peor, son los peores, porque esos son los que silenciosamente van. Sí, no lo reconocen, sí. Van y votan, y sí, totalmente, sí, sí. A mí nunca me dio, nunca me dio el Estado, nunca me dio nada. Exactamente, a mí nadie me regaló nada. A mí no me da, cállate, estúpido. Las políticas, sí. te han permitido que crezcas o que no crezcas, porque son políticas a favor, inclusivas o no. Pero bueno, hay gente que... Claro, que o te dan derechos o no. Claro. Sí, es muy común esa frase. Sí. Como la, a ver, bueno, la de la pala, ¿viste? Yo les doy una pala. Que sí, agarra la pala, sí. Claro. Bueno, frases gorila. ¿Usted puede decirnos alguna frase gorila al 3517-588-208? O a nuestras redes sociales que recordamos, Vicky. El Facebook es Radio Nuestra, que estás en el cielo, y tanto el Twitter como el Instagram es Radio Nuestra UTN. La sección de deportes, querido Fernando Medina, adelante. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Y vamos a hablar de la Copa Libertadores, de América, en donde un equipo cordobés, Talleres, está jugando los octavos de final y tuvo su partido de local ante casi 50.000 espectadores que había en el estadio Mario Alberto Kempes, donde local, los albiazules, el matador, recibió a Colón de Santa Fe, consiguiendo un empate en uno, un resultado que uno lo puede ver importante por el trámite del encuentro, que el gol del empate lo convierte el recién llegado Alan Franco a los 87 minutos del encuentro. Y por ese lado lo podríamos ver como positivo. Lo negativo, que tan solo se consiguió un empate y que ahora hay que jugar el partido de revancha en Santa Fe el próximo miércoles, a la misma hora que fue esta semana pasada. Sería miércoles a las 19:15 el partido de vuelta en el cementerio de los Elefantes, allí en la capital santafesina. Un Talleres en donde mostró la falencia que viene mostrando hace rato, hace tiempo, que es la falta total de gol, y para mal de peores, al no tener delanteros, encima se le lesiona el único capaz de convertir gol, aunque está peleado con el arco hace tiempo también, que es el uruguayo Santos, que quiso cometer, hizo un taco innecesario, y a través de ese taco innecesario se desgarró, y no lo vamos a tener al uruguayo Santos por un par de semanas, se está hablando de 3 a 4 semanas, que no va a estar en disposición de Pedro Caixinha, y el suplente, que es en este caso Cirotti, que llegó por 2,5 millones de dólares hace meses, todavía ha demostrado que es un delantero importante, pero que no tiene gol. Y Talleres lo que le está faltando es gol, y está en evidencia porque está convirtiendo, ningún delantero convierte goles, los goles son esporádicos, y en este caso lo convirtió un recién llegado, un Alan Franco, un ecuatoriano volante, que vino, se bajó del avión, se puso la camiseta, entró de suplente y entró al partido y convirtió el gol, o sea, hasta ese punto. Pero lo positivo también es que los refuerzos de Talleres en esta temporada son refuerzos, porque estamos hablando, por ahí muchos decían el más importante que era Julio Buffarini, Julio Farini, que es un jugador en el cual estuvo muchos años afuera, que nació en Talleres, después se fue para Atlético Tucumán, para Ferro, San Lorenzo, se fue al exterior, es campeón de la Copa Libertadores con San Lorenzo también, jugó la final del Mundial de Clubes, estuvo en Boca Juniors. Este Julio Bofarini, que uno lo veía como probable candidato titular número puesto, sin embargo, de todos los refuerzos, fue el único que no entró en ningún minuto en el partido de ida frente a Colón de Santa Fe. ¿Quiénes entraron? Bueno, entraron Ortegoza, que es este volante que viene del ascenso de Gimnasia de Mendoza, que vino, y la verdad que en 45 minutos el otro día y estos 40 minutos que jugó en este encuentro, demostró cosas más que interesantes, a ser un jugador más para tener en cuenta en un medio campo en donde se lo extraña mucho a Méndez, que ya no está en el plantel, que está en Colón ahora de Santa Fe, pero por una cláusula no va a poder jugar contra Talleres, pero lo cierto es que Villagra en el medio campo está muy solo, no tiene a quién darle la pelota y se nota eso y también está fallando la marca y lo que fue un partido flojísimo del medio campo y más de Villagra. Pero volvemos al tema de los refuerzos, dijimos Alan Franco, este ecuatoriano, que es más que importante lo que ha demostrado. Después también tenemos de medio campo a Piccini, que es un jugador que estuvo en Defensa y Justicia, que se viene también, vino, se jugó sin entrenamiento nada, se puso la camiseta y entró de suplente. Se nota que tiene rodaje, se nota que tiene minutos, tiene entrenamiento, tiene la pretemporada, pero se lo notó también con falta de conocerse a sus compañeros. Esto es en cuanto a los refuerzos, dijimos de Alan Franco, dijimos de Piccini, de Bufarini, de Ortegoza, y bueno, son cuatro jugadores que la verdad que han venido para reforzar y para hacer fuerte el equipo. Y ni hablar de Fabio Álvarez, que es este volante creativo también que pasó por Estados Unidos, México, el Atlético Tucumán, y que es un jugador muy importante, que si se pone bien físicamente y se pone a punto con sus jugadores, es un refuerzo más para hablar de este taller que se ha armado bien, pero que sigue notando sus ausencias, su falencia en la defensa, porque estamos hablando de la defensa, no se reforzó, no tan solo que no se reforzó, sino que tiene centrales, no tiene central alguno, el único central natural es Pérez, es Rafa Pérez, el colombiano, que no está pasando también unos buenos partidos, que ha dejado mucho que desear en este último encuentro, la mayor cantidad de jugadas y llegadas que vinieron por el sector de él. Catalán, que es un lateral por el sector derecho, improvisado ahora como central, porque tiene una experiencia en México de haber jugado un par de partidos en la última línea, pero su posición natural es la de lateral, posición natural que hoy está ocupando Benavides, que tampoco tuvo su mejor partido, pero por lo menos es un cuatro natural. Y por el lado de Enzo Díaz, ese jugador más importante, por lo menos quien tiró el centro para el cabezazo de Alan Franco en el empate en 1-1 de Colón frente a Talleres, Enzo Díaz en la defensa, es uno, diría yo, el puesto seguro. El arquero, ni hablar, está en alza, Guido Herrera, ha demostrado que tiene ganas y de ser el titular ante la sombra de Aguirre, que es un muy buen arquero que está en el banco de suplente, pero Guido Herrera también una tajada fundamental y fenomenal frente a Colón, hizo que no ampliara el marcador por ahí en el primer tiempo y no se fuera con una ventaja de 2 goles a lo que sería entretiempo y por ahí un resultado muy difícil de alcanzar y de igualar. Un Colón que demostró tener menos que Talleres, también muchas ausencias, muchas falencias, no hay un juego colectivo, tan solo llegaron al arco rival por errores de Talleres, no por mérito propio. Y el único centro efectivo, bien tirado, que lo hizo el Pulga Rodríguez ingresando al banco de suplentes, tiró centro y vino Guanchope Ávila, cabezazo, gol, ante cero marca, porque la posición de esa marca la tenía que hacer un delantero, que era Girotti, en esto de las marcaciones personales o de zona, el hombre a marcar era Girotti a Guanchope, y Guanchope cabeció solo, y no tenía 2 jugadores a metros a la redonda, en ningún momento, justamente cuando efectuó el cabezazo, y fue el empate, el gol 1-0 para Colón frente a Talleres. Dijimos entonces que Talleres igualó 1-1 en estos encuentros de Copa Libertadores frente a Colón de Santa Fe, con el gol de Guanchope para el Zabalero y empató Alan Franco, el ecuatoriano, para Talleres. El partido de vuelta será esta semana, el día miércoles, a la hora 19:15, el horario de televisación, el horario de comienzo del partido. Otros resultados de estos octavos de final de la Copa Libertadores es: Paranaense le ganó Libertad de Paraguay por 2-1, Fortaleza en Brasil igualó 1-1 con Estudiantes de La Plata. Gran empate, gran resultado conseguido por el equipo ruso Zielinski allá en tierras brasileras. Palmeiras goleó a Cerro Porteño por 3-0. Ahora tienen que jugar el partido simplemente en Brasil. Un trámite, a mi entender, porque es muy superior el Palmeiras al resto de los equipos de estos octavos de final. Creo yo que estamos hablando del futuro campeón de esta edición de la Copa. El Emelec igualó 1-1 con Atlético de Mineiro, Deportes Tolima con Flamengo. Cayó el Tolima, el equipo colombiano, 1-0 frente al brasilero, ahí en tierra colombiana. Corinthians empató 0-0 con Boca, gran resultado de Boca. Encima Rossi atajó un penal, este gran atajador de penales que tiene el fútbol argentino. Talleres, como dijimos, igualó 1-1 con Colón de Santa Fe. Y Vélez le ganó muy bien el equipo de Cacique Medina a River Plate 1-0, con lo que puede ser la sorpresa de esta llave de octavo de final de la Copa Libertadores. Dijimos entonces, Talleres va a jugar con Colón este miércoles y vamos a tener todo el resumen de lo que fue el encuentro, el partido y lo que dejó. Y a ver si Talleres por ahí pasa a cuarto de final de la Copa Libertadores, que sería algo histórico. Pero para todo esto tenemos que esperar hasta la semana que viene. Inocente, me has contado tu manera de sufrir y no sabes que conozco cómo te gusta vivir, que no vuelves. Una noche solo apareció. la la la la la la la la la la la la la la. Sindicato de Empleados Públicos de la Provincia de Córdoba. Nos encontrás en calle Corro 269, al teléfono 420-2600 o a través de nuestra página web www.sep.org.ar. En un ratito nomás las historias de la guitarra, este nuevo espacio micro musical del músico Oscar Aguilera, que nos presenta estas lindas curiosidades sobre guitarristas, guitarra, historias que tienen que ver con el instrumento que abrazó desde hace mucho tiempo, que abraza desde hace mucho tiempo como sesionista, como músico solista, como cantor, como cantante, como autor, como cantautor de nuestro medio, el músico Oscar Aguilera. Eso dentro de un ratito. Recordamos nuestra posibilidad de comunicarse y nuestras redes sociales, Vicky. Dale, sí, bueno, el número telefónico es 3517-588208. El Facebook del programa es Radio Nuestra que estás en el cielo, y tanto el Twitter como el Instagram es Radio Nuestra UTN. Recuerde que hoy tenemos la consigna frases gorilas. Estamos acá con Kika reuniendo frases que identifican a gorilas o a macristas o antiperonistas, como quieran llamarlo, que nosotros utilizamos para identificar a gorilas. Bueno, pues, ojo que bueno, hay varios de izquierda también, ¿eh? Hay muchos, conozco varios. Claro, bueno, antiperonistas en realidad, eso. Hay un gordo ahí, un chistín barato, humorista, que ni te cuento. Epa. Los gorilas. Bueno, sí. Sí, que está aquí en la radio. Bueno, escúcheme, acá tengo algunos, pero léame usted. Yo tengo acá, dice, por Twitter, dice, frase gorila típica. Yo, lo de los planes sociales, los planeros, la palabra planeros. Sí. Los planeros, eso sí. Claro, sí, bueno, sí. A mí cualquier mención, acá dice una de que cualquier mención que tenga, que haga referencia a los 70 años de peronismo, ¿viste? Que te hacen 70 años. Ah, porque hablan de 70 años, sí, no, claro, ¿viste? No sé cómo lo calculan, pero una brutalidad, pero una cosa, yo no entiendo. Sí, le encanta, ¿viste?, la palabra 70 años de peronismo, ¿viste? Así, ojalá, ¿viste? Bueno. No sé cómo los calculan, ¿viste? No, ¿cómo no tenemos 70 años seguidos? Lo hacemos. ¡Pum! Bueno, no. No, no hay. Sí, ¿qué otra, Vicky? No tengo yo más frases, que tengo una sola que también dice lo mismo. Exacto, bueno, y una que dice, a mí no me interesan los políticos, todos los políticos son iguales. A mí, la otra es, a mí no me interesa la política, ni los presidentes, y si total, yo todos los días tengo que salir a laburar. Bueno, y la otra de los todos políticos. Todos los políticos son iguales. Yo cuando voy, en el auto y veo, por ejemplo, un gil que se cruza, un boludo que estaciona mal, yo con el que vaya, sea con mi hija, con mi compañero, le digo, ¿a que no sabe quién votó este? Porque es como una conducta. Okay. Córdoba votó? Es una provincia muy... Un estúpido vota. Y no decís, vota estupidez. Y claro, son lo que dice, se comen el C, dobado todo con Z, ¿viste? Todos somos Vicentín y estupideces de esa similar. Entonces, que las conductas en la calle, cuando voy a un estúpido que he hecho un moco, yo le pregunto, ¿estoy seguro quién votaste? ¿Vos crees que ese tipo votó? Disculpame la soberbia, al frente de todos, al peronismo, a la izquierda. No, son brutos, son de los que dicen, yo en política no me meto, pero que le terminan dando el voto a Macri o al cordobesismo, el peronismo de derecha, que es más o menos lo mismo. Bueno, vamos a hablar de los premios Gardel, en los que Wos y Trueno son los más nominados. El martes 23 de agosto se llevará a cabo la ceremonia de la entrega de los premios Gardel, que ya lleva 24 ediciones. El jurado, integrado por periodistas, músicos y otros individuos relacionados con la música y la difusión, dieron a conocer los finalistas de 48 categorías. Qué feo la palabra individuo. Así dice la información. Sí, individuo. A mí no me gusta cómo suena. No, sí. No, bueno, cámbiela usted. Y otros individuos, como que los menosprecia, ¿viste? No, pero un individuo suena cana, eso, ¿viste? 5/5, un individuo. ¿Viste? Como el lenguaje de Cobani. Sí, ¿viste eso? Bueno, vos es el artista con más nominaciones, elegido en 8 categorías. Trueno tiene 7 nominaciones en 6 categorías y Abel Pintos le siguen con 6. Después vienen Tini, María Becerra y Catiel con 5 en 5 rubros, mientras que Conociendo Rusia y La Conga en 4. Nati Peluso, Dylan, Bizarrap y Nicki Nicole tuvieron 3 nominaciones respectivamente. Después, Por el Oro, que es el álbum del año, compiten Catiel, Woz, Scandalarium, Nicki Nicole, Andrés Calamaro y Abel Pinto. O sea, yo estoy por Woz. Woz siempre es un artista que me gusta mucho. Sí, sí, puede. Puede ser, sí. Bueno, historias de guitarra con Oscar Aguilera. Estimados amigos, soy Oscar Aguilera y en este micro titulado Historias de la Guitarra abordaremos hechos artísticos, culturales, históricos, musicales, como también leyendas, curiosidades, rarezas y humoradas que tengan que ver con la guitarra, con su entorno musical, con su expresión en conjunto y con todo aquel que compone, arregla, canta y reza abrazado a una guitarra. Hoy les he traído a 3 grandes solistas de guitarra integrando famosos y emblemáticos grupos. Comenzamos con el guitarrista John Williams, que en este caso integra el grupo Sky en esta obra titulada Westway. We'll be right back. Escuchábamos al grupo Sky junto al guitarrista John Williams en este tema titulado West Way. Escucharemos ahora al gran guitarrista inglés Steve Hackett, integrando aquel legendario Genesis de Peter Gabriel, Mike Rutherford, Tony Banks y Phil Collins, en un tema titulado After the Ordeal. Hemos escuchado After the Ordeal por el grupo Genesis junto al gran guitarrista Steve Hackett. Y para finalizar, amigos, este micro de hoy, escucharemos al gran solista de guitarra Cacho Tirao integrando el emblemático quinteto de Astor Piazzolla en el final del gran concierto para quinteto. Espero que lo disfruten, amigos. Les habló Oscar Aguilera y será hasta nuestro próximo encuentro. Thank you.

quiero trampearte el alma con un igualito. Quiero trampearte el alma con un igualito. Tu pañuelito al aire busca consuelo. Mi corazón lo sigue. Solo sigue de vuelo en vuelo. Carnavales carperos, la chicha y las vacas llorando en el vino, los caballos atados vuelven a la luna al galope tendido. ¿Usted cree que nos habíamos olvidado? No, ni ahí. No. De Me Tienen Harto los Nocheros, este clásico de nuestro programa. Hoy, con esta belleza de samba, samba del carnaval, del Gustavo Cuchi Leguizamón, la versión exquisita de Pedro Aznar y de Soledad Pastorutti, grabada también, creo que está grabada, si mal no recuerdo, o si mal no recuerdo el video, está grabada a distancia, una versión pandémica, por decirlo de alguna forma, de cuando estábamos encerrados y cuando los músicos grababan a distancia. Pero una hermosura en Me Tienen Harto los Nocheros, una forma de decir, digo, no solamente nos tienen harto los nocheros, es una forma de decir simpática. Claro, este forma, tipo, sí. Claro, de folclore erótico, este folclore así, ¿no? Meloso. Romanticón. Romanticón, que no tiene nada que ver con esta hermosura, por ejemplo, que también es un tema de amor, porque esto no quiere decir que no le cantemos al amor. En este caso, pero hay formas y formas, ¿viste? La samba del carnaval, mira qué belleza dicha en esta samba por el Cuchi Leguizamón. La versión, como decimos, de Pedro Aznar y de Soledad. Estas son las posibilidades de comunicarse con nuestro programa, Vicky Granero. Bueno, el número telefónico es 3517-588-208, lo repetimos, sí. 3517-588-208, y las redes sociales, vamos a comenzar por el Facebook, que es Radio Nuestra que Estás en el Cielo, y el Twitter, como el Instagram, son Radio Nuestra UTN. Una noticia muy fea de las primeras horas del fin de semana fue el viernes, concretamente por la tarde, cuando en el aeropuerto de la ciudad de Río Grande, donde vive nuestra compañera, un avión se estrelló y provocó 4 muertos. Tenía funciones sanitarias y habría sufrido un inconveniente tras el despegue. Cerquita de la casa de nuestra productora, incluso Vanessa nos contaba por privado que había escuchado el ruido de la explosión. La aeronave tenía 2 pilotos, Claudio Canelo y Héctor Vítore, una médica, María Alejandra Canals, y un enfermero, Walter Arregui, cuyos decesos fueron confirmados. Había realizado un traslado de un paciente menor junto a sus papás desde Comodoro Rivadavia, Río Grande, y al volver sufrió este siniestro en la maniobra de despegue, muy cerquita de la casa. No es chiste cuando nosotros decimos que Vanessa Ríos, nuestra productora, produce desde Tierra del Fuego. Ella incluso escuchó la explosión, ¿no? Bueno. Sí, que estuvo escuchando la explosión, pero bueno, que no le llamó la atención y después vio la noticia y ahí acomatando acá, a tocabos de que esa fue

Bueno, semana cortada, 6 de julio, aniversario de la fundación de la ciudad, feriado para la claro. ciudad de Córdoba. Usted en Villa Allende, jódase, no tiene feriado, va a tener... Claro, no tenemos acá, no, en Villa Allende no nos dan feriado. Es para los cordobeses. No. Y Vanessa en Río Grande tampoco, nosotros vamos a disfrutar aquí. Le vamos a sacar la lengua el 6 de julio, aniversario de la fundación de Córdoba, y el sábado, domingo 9 de julio, independencia. ¿Se acuerda cuando cómo deben haber sufrido los reyes, no? Para independizarnos del país cuando... Ah, sí, esa frase de... la frase de Macri. Sí, el famoso delincuente. ¿Cómo? Sí. Hablando del delincuente, la Oficina Anticorrupción denunció maniobras de ocultamiento de una posible coima y lavado de dinero, cuando no, en las declaraciones juradas de Mauricio Macri entre el 2014 y 2015. Se trata de 19 millones de pesos de inversión en el edificio Ciudad Molina a través de un fideicomiso, qué raro, a través de un fideicomiso llamado Caminito, donde el expresidente, jefe de toda esta mafia que quiere volver, se quedó con 28 unidades, 13 departamentos y 15 cocheras. 24 días después de otorgar como jefe de gobierno porteño un combo de excepciones impositivas específicamente destinadas a una zona de barracas, donde se veía beneficiado ese emprendimiento inmobiliario que era el de él. Mira vos, qué bonito. Mira, qué raro. Además pagó un precio irrisorio de $898 el metro cuadrado en un lugar donde el valor habitual es de $3,000. La diferencia es lo que el organismo sospecha que sería parte del dinero espurio. Qué raro, ¿no? ¿Usted cree que se iban a liberar de delincuentes? No, todavía no. No. Están preparándose para gobernar con otros nombres, Larreta, Bullrich, etcétera. Falleció histórica integrante de Abuelas. A los 94 años falleció Alba Lancillotto, integrante de la organización desde donde buscó y encontró a su sobrino nacido y robado en Campo de Mayo. ¿Cómo? A pesar de no ser una abuela, sus compañeras la eligieron para ser la secretaria de la organización, cargo en el que se desempeñó alrededor de 20 años. Bueno, una linda, che. El cantante Pity Álvarez, que recordemos, está acusado por el homicidio de un vecino de barrio Zamoré de Villa Lugano. Un incidente, un hecho, que fue en julio del 2018. Han decidido prisión domiciliaria para el Pity Álvarez, que está muy desmejorado de salud. El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional 29, conformado por los jueces Gustavo Werner, Hugo Navarro y Juan María Ramos Padilla, decidió que el músico, que está cumpliendo 50 años, permanecerá preso en un domicilio hasta el juicio oral, que está estipulado a realizarse en 6 audiencias entre el 22 de febrero y el 13 de marzo del año siguiente, del 2023. En abril de 2021, el mismo tribunal había considerado que el ex líder de Viejas Locas e Intoxicados no se encontraba en condiciones psíquicas de afrontar este proceso. Ahora el juez Werner sostuvo que el imputado se encuentra en condiciones de afrontar ese proceso y en consecuencia corresponde reanudar el trámite de las presentes actuaciones. Así que una buena, realmente es muy triste lo que sucedió con este talentoso, este creativo, este músico argentino que cometió la cagada, ¿no? Con este tipo matando a un vecino. Diría un amigo mío que lo quiere al Pity así incondicionalmente: mira, yo no sé qué hizo el Pity, pero si lo mató, estuvo bien. Porque lo quiere claro, así. Claro, lo justificando. Claro, lo justificando. A toda costa. Sí, sí. Y algo de eso, había un problema ahí de drogas y de cosas que, por supuesto, no hay forma de defender su actitud de matar a un vecino, pero muy triste, muy triste. Ha subido, no sé, 30, 40 kilos, está muy desmejorado de salud física y psíquica. Bueno, una desgracia para el talentoso Pity Álvarez, que esperemos pueda volver a su domicilio y mejore su cabecita y su salud. Cantan las sirenas del mar de Galicia y Portugal. Bajan como estrellas los misiles sobre Afganistán. Qué temazo.

Quique, compañeros, compañeras de Radio Nuestro que estás en el cielo, un gusto nuevamente compartir este espacio con ustedes. Y la verdad es que un fin de semana particular. Digo, un nuevo aniversario, el 48 del fallecimiento del general Juan Domingo Perón, líder indiscutido de los sectores populares en la Argentina, que además de devolver derechos, de otorgar, mejor dicho, de reconocer los derechos por los que venían bregando los sectores populares desde hacía mucho tiempo, además de eso, reconfiguró la matriz estructural de la Argentina. Reconfiguró los modos de producción, desarrolló una industrialización sin precedentes en nuestro país y que ponía a la Argentina como una amenaza para los sectores imperiales, ¿no? De hecho, el propio Winston Churchill fue el quien dijo que no había que dejar crecer a la Argentina porque si no podía ser algo indomable. Bueno, por supuesto, con el desarrollo, con el plan que desarrolló Juan Domingo Perón en la promoción industrial, en el desarrollo de la ciencia, en construir una industria pesada en nuestro país, en la recuperación de los servicios por parte del Estado, se convertía en una verdadera amenaza. Desde ese momento para acá, desde ese fatídico 16 de septiembre de 1955 para acá, se han cuidado muy bien de que no haya haber políticas realmente en esa sintonía, porque ante el menor atisbo, rápidamente sacan a relucir los golpes de Estado. Digo, le pasó a Illia, Arturo Humberto Illia, cuando quiso avanzar con el tema del petróleo, recuperar el petróleo para nuestro país, y cuando quiso poner el límite a la voracidad de las empresas farmacéuticas. Bueno, son ejemplos de cómo opera el poder internacional. Y uno, llevado a esta situación, después los 90, que quizás haya sido la mayor traición a las concepciones del peronismo, nos encontramos hoy en una coyuntura muy particular, donde parece que hubiera dos conceptos distintos de peronismo, ¿no? Y ha quedado manifestado en los dos sendos actos de recordación al general Juan Domingo Perón. Por un lado, Alberto Fernández, que plantea que en realidad no hay que tener lapicera, sino que hay que convencer, que esa es la única manera, convencer a los demás. Mientras que Cristina Fernández de Kirchner, el día sábado, planteó que en definitiva el Estado es el que tiene que tomar las decisiones y aplicarlas. Y todo el mundo, en un gran acuerdo nacional, todos atrás de las políticas que fija el Estado. Pero más allá de eso, hay en el medio del discurso de Cristina Fernández de Kirchner, Martín Guzmán planta su renuncia como ministro de Economía. Y la verdad es que yo no he podido chequear muy bien los horarios, ¿no? Pero sobre las 17:40 aproximadamente, Cristina Fernández de Kirchner habló de su encuentro con Melconian y de que, bueno, a él le parecía que Guzmán y Melconian pensaban muy similar en relación al déficit fiscal. 17:47 del día sábado, Martín Guzmán pone, tuitea, con profunda convicción y la confianza en mi visión sobre cuál es el camino que debe seguir la Argentina, seguiré trabajando y actuando por una patria más justa, libre y soberana. Y en ese sentido, esto claro, es el encabezado del Twitter, no es precisamente el contenido de la renuncia. Hay muchas muchas cosas para analizar en una carta que tiene si no me equivoco, 5 carillas o 6 carillas en donde, donde él establece su renuncia. Uno empieza a entender que la pulseada, se empieza a definir. No sé quién la va ganando, pero se comienza a definir. Está en la etapa de definición. Si hay verdaderamente una modificación de políticas por parte del Estado Nacional, por parte de la definición de Alberto Fernández, o si va a seguir insistiendo en esta concepción de tratar de mantener conformes a los grupos de poder concentrado y no enfrentarlos como corresponde. Mientras tanto, Argentina padece una de las inflaciones más grandes del mundo, al menos de lo que son los países emergentes y los países que integran el segundo vagón, ¿no?, en el ranking mundial. Y eso impacta necesariamente en los sectores populares. Digo, da para mucho lo que dijo Cristina Kirchner, porque siempre fiel a su estilo, prácticamente da cátedra cada vez que se sube a un escenario y tiene discursos bastante largos. Pero vamos a tomar algunos retazos políticos que me parece que son significativos. Cristina Fernández de Kirchner además tuvo un gesto en este acto que define también parte de la disputa interna que se avecina en los próximos tiempos. Habló del salario básico universal, habló de su charla con Juan Grabois y el acuerdo para tomar el salario básico universal, y fue muy clara a la hora de explicar cuando ella dijo que el Estado no debía terciarizar los planes sociales, sino que debía ser el propio Estado el que diera las altas y las bajas y no algunos pícaros, algunos dirigentes pícaros, en clara alusión a la gente del movimiento de Ética, básicamente a Pérsico y al Chino Navarro, incluso casi como que lo nombra con usando el nombre y el apellido, cuando dice que una cosa es que el Estado fije las políticas sociales y otra cosa es que uno de esos dirigentes fije las políticas sociales del Estado, ¿no? Digo, se avecinan tiempos turbulentos, habrá que ver qué pasa. Esta renuncia de Guzmán, que era reclamada por muchos, que era rechazada sobre todo por buena parte del establishment del círculo rojo del poder concentrado, ha agitado las aguas. En las próximas horas veremos cómo se define verdaderamente la disputa interna del Frente de Todos y quién empieza a torcer la pulseada hacia su lado de cara al 2023. Lo cierto es que no se avecinan tiempos precisamente de calma, ¿no? La tormenta está a ojo vista. Un gran abrazo para todas y todos y nos reencontramos en una próxima edición de Radio Nuestra que estás en el cielo. Sindicato de Empleados Públicos de la Provincia de Córdoba. Nos encontrás en calle Corro 269, al teléfono 420-2600 o a través de nuestra página web www.sep.org.ar. Por estar, por tu amistad y tu compañía, eres lo mejor que me ha dado la vida. Por todo lo que recibí, estar aquí vale la pena. Bueno, con 28 añitos, un añito más, un año más vieja. Victoria. Sí, ya un año más vieja. Voy a esperar los regalos. Bien. Te pregunté el cumple, pero ¿qué tal? En general, hay muchos regalos, no pudimos bien, ir. Bien, bien, tranqui, bastante tranqui, sí. Porque viste que cuando uno cumple en día de semana es como embole. Medio tranqui. Sí, una embole. Pero bueno, bien, bien, tranqui, pero bien. Muy lindas sus amigas. Nosotros estábamos analizando. Bueno, muchas gracias. Nos juntamos en la semana a hablar con Oscar Aguilera, viste, con el Luis. Bueno, en realidad lo convocamos a Luis y no viene, porque viste que Luis es como Dios, que nunca está. Claro, si nunca está, pero siempre está. Sí, sí. No sé cómo hace para llegar con la editorial, él llega, pero para hablar mierda, qué difícil que... Bueno, pero con Fernando y Oscar decimos, che, qué lindo, las amigas de la Vic. Es más, nos interesó una en común. A ver, hay una, no sé cómo explicarle, porque hasta era como que estaban... Hay una que están las cuatro en una foto con la torta, no sé si te acuerdas. Creo que es la que saca las selfies. Ah, puede ser. ¿Ubica cuál es? Bueno, no sé cómo, no sé cómo explicar. Pues después me las mostras todas, nosotros te decimos. Ha sido la más votada de tus amigas en el cumple. Bien. Y bien. A todo esto yo te agradecí, te dije gracias como si yo tuviera algo que ver con la belleza de mis amigas. Sí. Y un gracias ahí, muy fuera de contexto. No. Ah, después me hiciste acordar, así como hoy estuvimos hablando, quizás te estoy preguntando cuál fue más o menos el resultado de esta ocurrencia tuya nueva, de preguntarnos sobre frases gorilas que hemos estado rescatando hoy. Sí, estoy como desarrollando durante el programa. Sí. ¿Sabes qué tengo para la semana que viene? Me hiciste colar. Yo tengo con mis amigos, tenemos un amigo con el Fede, la Vero, Adrián, con Florencia, toda una banda que nos juntamos siempre. Tengo el feómetro yo. ¿Qué es el feómetro? ¿Qué? Feómetro. ¿Qué es esto? Mide las personas feas. La detecta. Sí. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, la medís a la Vanessa, no, pero no quiero dar porcentaje, porque yo le puedo decir que de acá del equipo, entre los chicos y chicas, nenes y nenas, el más lindo, ¿cómo será que soy yo? Imagínense cómo serán de feo ustedes. Perdóneme que le diga. ¿No? Pero ¿cómo funciona ese feómetro? Es un feómetro. Me interesaría saber. De mis amigas, por ejemplo, mira, mi señora, por ejemplo, marca 7, y yo tengo una amiga que marca 8 más. Entonces me dice, quiere decir que está más buena que yo. Y sí, querida, que lo siento. Te puedo querer más a vos, pero la otra está más buena. ¿Qué crees que le hagas? ¿Y vos qué puntaje tenés? Yo estaría, dentro del más o menos ese, estoy en un 7 redondo. 7, bueno, aprobado. Si tuvieras aprobado. Porque hay 7 más y 7 menos, guarda, Hay 6 más y 7. Vos, bueno, no te voy a decir porque, no, porque va a crear... qué sé yo, en el equipo. Va a crear pleito, va a quedar puterío eso. Exactamente. Entonces, yo les puedo decir que del equipo nuestro, que de paso lo repasamos porque ya comenzamos a despedirnos. Sí. Les habla Quique Zapata, quien me acompaña en la co-conducción, la Vicky Granero, nuestra productora, la Vane Ríos, la encargada de personajes ficcionales desde hace una semana con un éxito tremendo. Éxito. Han gustado mucho los personajes, muchísimo. Emilce Blanco. La sección de guitarra, el micro de guitarra a cargo de Oscar Aguilera, la sección de deporte a cargo de Fernando Medina, la editorial de Luis Aurit y el control y puesta al aire de Darío Genovese. Bueno, de todos estos, no, pero vos sabés que me he olvidado de Darío. Yo creo que Darío mide, estaría midiendo un 8. Un 8, marcaría un 8. Yo un 7 y todo lo demás para abajo, ¿eh? ¡Apa! Oh, guarda, oh. Guarda. Y si te estoy diciendo que yo era el 7, el mejor de todos, así que discúlpeme, no se sientan mal. No sé si están aprobados en Vélez. Mire lo que le digo. Mire con el rollo que ando, ¿no? Tendría que ir al psicólogo. Sí, ¿no? Sí. Bueno, problemas que tiene la gente. La semana que viene, por ejemplo, vos me vas a decir, vamos a hablar, qué sé yo, de nuevo sobre la delincuente de Patricia Bullrich, como hablamos hoy al cierre de la chapulina. Y ¿cuánto el feómetro, ¿no? Más allá de lo guanaca que sea. Bueno, es una mina fea, qué sé yo, estamos hablando de un 5, fácil, 5. Cinco más. Sí. Bueno, la más fea de todas, fíjense, para que vea que no tiene nada que ver con la ideología, no conozco persona más fea que la hermana del querido Néstor Kirchner. Estamos hablando de la Alicia que... Sí, muy fea. Discúlpeme, estamos en un 4, ¿eh? Estamos en un 4 tirando 4 menos. Sí. Yo soy muy cruel. El feómetro no te miente, ¿entendés? ¿Viste? Claro, no. Este caso no tiene nada que ver con el personaje que vamos a escuchar a continuación, que vamos a presentar. Pero bueno, sería el primer caso de viruela de mono en Córdoba. Ah, que habíamos hablado la semana pasada también, ¿te acordás? Que dijimos, si entra acá con todos los gorilas que hay, nos morimos todos. Claro, sí, no, bueno, malas noticias. El Ministerio de Salud de Córdoba confirmó el jueves pasado el primer caso de viruela de mono en la provincia. Upa. Se trata de un joven de 25 años con antecedentes de viaje a México. Claro, había comenzado con síntomas. Y del PRO, si es del PRO, es gorila, no es mono. Y bueno, vive en Córdoba, así que las posibilidades, viste, que, no sé. Son de 8 a 2, sí. Bueno, este joven comenzó con síntomas el pasado 19 de junio, con fiebre, dolor de cabeza y malestar general. Él, durante su estadía en México, estuvo en contacto con una persona que cursaba la infección. Eso lo confirmaron desde el área de epidemiología de la provincia. Bueno, a propósito, ahí está tu amiga, que vos tanto la esperabas, yo creo que ya sabías que volvía. Sí. Le damos la bienvenida nuevamente a María Pereira. Adelante, ¿cómo le va? La mujer que habla largo. Buenas. ¿Cómo anda? Buenas. Esta semana, menos mal que llego a tiempo porque viene picante. ¿Por qué? Qué semana insoportable. Sí, ¿Por qué? ¿Qué le pasa? Los recordatorios. Me cansaron. ¿Qué le parece? Al comienzo vio que arrancamos con un... Hay que animarse a poner la marcha peronista en la radio, ¿eh? ¿Ustedes están realmente locos? Bueno, ¿cómo van a tener anunciantes? Ponen la marcha peronista. No, bueno, pero pues es un contexto. Nosotros empezamos con lo que llamamos un sándwich como musical textual. Leímos Pedro Saborido este libro. Mire qué lindo libro. No me quiera convencer. ¿Usted sabe quién es Pedro Saborido, el autor de Una historia del peronismo? ¿Sabe quién es? ¿Que es un chef? No tiene nada que ver. No, es el guionista de Peter Capusotto, entre otros. Ha guionado ese maravilloso programa. Lo conoce Capusotto, me imagino. Habré escuchado algo así como al pasar. No veo mucho programa. De este libro leímos hoy Los Infiltrados. Un capítulo de Una historia del peronismo de Pedro Saborido, y no es un chef, María Pereira. No tiene nada que ver. Le acabo de explicar que es el guionista de Peter Capusotto. Especialmente Miki Vallina. Hay que mandar urgente un comunicado. Para que le quiten los dos premios. No, no sea botón, ¿cómo va a ser eso? ¿Qué le pasa? Algo debemos haber hecho para que nos den el Martín Fierro. Algo habrán hecho. Si siguen poniendo música pornográfica y subversiva, esto no va más. ¿Qué música pornográfica hemos puesto? Sí, ¿no? ¿Qué es lo que significa música pornográfica? ¿Cuál es? La vela puerca. No, para. No, pero eso. No, usted es chanchita, ¿no? Porque Usted se imagina cosas, ¿no? Porque claro, es mal pensada. Claro, esa. Claro. La vela puerca no se llama por lo que usted está pensando. Y música pornográfica. Oh, claro, ella, que no sé qué cosas estará haciendo ella, sí, digamos, sí, pero. Sí, sí. Tiene podridita de cabeza. ¡Eh, Victoria! Usted cállese porque también. No, escuché... el único que me calla a mí en el programa será Kiko. Usted no tiene ninguna autoridad como para callarme, discúlpeme. No, bueno. Pero no me deja hablar. Claro, bueno, a déjeme ver. Déjeme redondear la idea. Bueno, cuente, a ver, cuente, sí, María. Sí, la publicidad, sí, de gente que persigue a otra. ¿Qué es eso? La publicidad. Ah, usted dice la institucional de la UTN que promociona el programa Los Perseguidores del Jazz. Eso fue lo que escuchó hace un rato. Pero la puta, todo, oh, que no perseguimos a nadie. Acá lo único que perseguía es el guanaco que se murió el viernes, el represor, sí, amigo suyo. Usted es bastante amigota de los represores, no se olvide, no nos olvidamos. Cuando... bueno, gran el amigo. Que descanse en paz, el compañero. Ay, no, que dije, compañero, no. La única. No, María Pérez fue la mierda, no. Es que esta semana, me saturó. ¿Qué le saturó? ¿La información? ¿Qué le saturó? Sí, todo esto del peronismo. Ah, y bueno, porque fue la muerte. La triste noticia que el 1 de julio, cuando pasó a la inmortalidad el general, claro, Perón. Y mire, claro, si sí, mire si le preocupará, sí, que todavía a ustedes le preocupa. Mire, si estará vivo. Las cosas en la vida son más simples. Ah, más simples. Bueno, sí, póngale. Sí, son si más no simples. Es básico, sí. El peronismo no ha muerto ni morirá jamás. Sigue siendo todavía el hecho maldito del país burgués, a pesar de los Alberto y los tibios. Y de las... Tienen los días contados. No, cállense, Mario Pereira. Muchas gracias, Mario Pereira. Vaya, mire, los despedimos. A ver, ¿qué nos trajo de música? Ya para irnos, cuéntanos. Usted viene con alguna música rara. Esa, no siempre, sé qué... siempre sí, recomendándole los VG's. VG's, los VG's, que son un grupo de viejos de un geriátrico. Que una del PAMI, algo. Claro. El grupo del PAMI, no, el grupo, claro, de Olga, no, Ruitor. Escúcheme. Claro, de nada. No, la puta que lo parió. María Pereira. Vejez. Bueno, sí, un María Pereira. Un grupo alemán. Que parece del PAMI acá, de Olga Ruitor, los sí, Vejez. Bueno, escúcheme, es seguramente, a ver, ahí me dice Darío, me muestra el compa. Y encima anda con compa, que no se usa más. Bee Gees, María Pereira. Ah, esa banda. Es lo mismo. Bee Gees. No. Y son británicos. ¿Dónde saca que es alemán, carajo? El grupo de pop rock es más importante mismo, del mundo, de los más importantes del mundo. Aquí no es lo mismo. Barry, ¿sabe cómo se llaman los hermanos Gibb? Barry, Robin y Maurice Gibb. Son de 1958. Conocidos como los reyes de la música disco, María Pereira. ¡Qué vejez! Oh. Siempre tan complicado. Pero qué complicado. Es más, ¿sabe por qué se llaman Bee Gees? Usted que nos viene a traer la vejez. Son Bee Gees. ¿Y de dónde viene Bee Gees? Le cuento así rápidamente. Bee es abeja. Sí. Y Gee es la orden que se le da a un caballo en Inglaterra para ir rápido. ¿Se entiende? Claro. Y de ahí viene Bee Gees. Se puede traducir como vuelen abejitas. Mire usted qué lindo, qué tierno. Sí. Se me está haciendo tarde. Bueno, María Pereira. Bueno, se puede. Gracias, ir. María Pereira. Adiós, Victoria. Gracias por la música. Gracias. Hasta la próxima. Gracias por la música que nos trae la vejez, la puta que lo parió. Victoria querida. Victoria querida, con un añito más. Te espero la semana que viene. La cita va a ser el domingo desde las 20 hasta las 23 horas por 94.3. La FM de la UTN como emisora de cabecera, y por 95.7 Radio Comunitaria Encuentro. Que tengas buena semana. Nos vamos con los VG, diría esta otra, la María Pereira. Los VG, bueno, nos vamos, sí, nos encontramos la semana que viene. Chau, saludos a nuestros queridos compañeros, buena semana.